soñarte donde no te pueda ver. Tengo ganas de perderme tan lejos que no puedas volver. Tengo ganas de esconderme donde no me puedas ver. Olvidarme de tus manos, desangrarme y volver a nacer todo el tiempo. Me acostumbré hace rato a perder todo el tiempo.